Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? Buenas tardes. Bueno, acá estamos, hicimos un poquito de catarsis en la primera media hora, le ponemos un poquito más de orden ahora a un análisis que viene también, ¿no?, con mucha emocionalidad. Decíamos, la sensación de que de vuelta los pies un poquito en la tierra y se recuperó cierta racionalidad. Pero yo decía, Carlos, me acuerdo, una de las cosas que vos señalaste en varios de tus análisis post-paso es que las PASO tenían una cosa de testimonio, que quizás no que no eran tomadas en serio, pero que la lógica con la que se participaba en una PASO no necesariamente era la lógica de la general. Solo por arrancar, para meterte por algún lado al análisis de ayer, Carlos. Sí, yo también dije bastante, no sé si lo hablamos nosotros, pero yo estoy seguro de haberlo dicho, que los votos que nos faltaban, comparándolos, tomando las elecciones del 2019, estaban en ese menor número de votantes y en el crecimiento de los votos en blanco. Y alguna vez decía yo, nuestra campaña es cruzar los padrones y ver quiénes no votaron y ir a buscarlos, porque sí, ahí están los votos de menos que tenemos. Y estoy mirando un excelente trabajo de la CELAC. De Serrano Mancilla. Del amigo Serrano Mancilla. Sí. Que me da la impresión que dice exactamente eso. Vos fijate, se emitieron 2,5 millones de votos más que los que se emitieron en las PASO. Uh-huh. Y bajó casi 800,000 la cantidad de votos en blanco que hubo en las PASO. Sí. Es decir, que ahí tengo 3,5 millones de votos aproximadamente. Entre los que vinieron a votar y que cambiaron del voto en blanco al voto positivo. Uh-huh. Y Unión por la Patria creció 3,072,000. Sí. Es decir que básicamente creo que uno puede hacer ese alineamiento. Vos fijate, si sigo, Juntos por el Cambio perdió 533,000 votos y Milei ganó 651. Ajá. Uh-huh. Es decir que, podría decir que esa baja de votos, además de la baja porcentual, la baja concreta de número de votantes, que es la única fuerza que disminuyó el número de votantes junto por el cambio, se trasladó linealmente al voto a Milei, ¿no? Sí. Me parece que es clarito el resultado. Bajísimo número de votos en blanco, 2%, contra 5,5 casi que había habido en las PASO, bueno, y esos 2,5 millones más de personas que vinieron a votar. Uh-huh. Y creo que todo eso se capitalizó alrededor de nuestra propuesta y es lo que explica los 3,072,000 votos más que sacamos. Quizá... Obviamente que eso sí, no es casual, eso tiene que ver con todas las políticas que estuvieron implementando, con todas las cosas direccionadas a los sectores más castigados de nuestra población, que vieron en el gobierno una decisión de actuar concretamente y creo que respondieron de manera positiva. Y también no porque nada explique del todo, ¿no? Seguramente hay en la complejidad de las cosas hay una parte y una parte, pero también ayer se decía un cambio del voto bronca al voto preocupación barra miedo por lo que pueda significar un gobierno de Javier Milei. Yo creo que el voto, el no voto y el voto en blanco pasó a acompañar nuestra propuesta. Está clarito, mirá los números y va a ser sí, así. Sí, sí, sí. Y el voto de Milei está ahí, se mantuvo, aumentó inclusive 650,000 votos más que los que sacó la vez anterior. También hay ahí un trabajo de Serrano Mancilla muy interesante donde habla del techo que tiene ese votante. Habría que ver cómo se da esto ahora con la proyección hacia adelante, porque hacia adelante, si vos tomás los que dijeron que nunca lo votaría, no gana nadie. Sí. Pero las lógicas de los balotajes son diferentes, porque cuando llegás a la opción se termina votando al que se cree menos malo, menos peligroso. No se vota a ver, los que votan a favor y convencidos van a seguir votando, pero los que van a definir la elección son los que elijan lo que sienten como menos malo. Claro, eligen qué vetar, digamos. Así es. Claro. Esto nunca, es lo que pasó en Francia cuando Le Pen y todos esos fenómenos. Sí. Es decir, de que más allá de que te guste o no, vos tenés por un lado una propuesta de alguien que muestra racionalidad, capacidad de gestión, conocimiento, y alguien que pone, propone volar todo. Este, motosierra, bomba, dinamita. Y Carlos, ¿cómo estás evaluando la ya muy muy rápida reconfiguración del discurso de Milei? Era la casta hasta ayer, ahora es contra el kirchnerismo, adoptando de alguna manera. Bueno, está tratando de captar los votos de... ¿Pero con qué eficacia? ¿Cuánta eficacia crees que puede tener? Vos querés la eso te lo digo el 20 de noviembre. Bueno, pero tenés un... ¿Sabés este, oler un poco la escena? Mirá, hay un viejo dicho popular que es caballo que alcanza a ganar quiere. Sí. Y creo que lo que ha pasado de las PASO acá marca un rumbo, marca un sentido, y yo creo que eso se va a consolidar porque hay un candidato con todas las pilas puestas en gestión activa totalmente, en plena conducción de no solo de la campaña sino de lo que es la gestión, y yo creo que eso se va a percibir. Y bueno, también me parece, por esto de la opción no aceptable, me cuesta pensar que algún ciudadano o ciudadana de cultura y origen radical pueda votar a alguien que dice que la Argentina está en crisis desde que eligió a Irigoyen, que empezó la desgracia, y que el peor presidente de la historia se llamó Raúl Alfonsín. Qué sé yo, me da la impresión que en esa cuestión de votar lo menos malo desde la visión de cada uno, para ese votante lo otro es insoportable. Tenés por un lado un candidato que llama a la Unidad Nacional, que reitera en su discurso de la noche de las elecciones que va a trabajar para la convocatoria a la unidad nacional, y otro que dice lo contrario, que aumenta su sectarismo y su dureza. No sé, desde luego que en un balotaje uno no tiene que pensar que va a terminar 70-30. Yo creo que vamos a ir a una ajustada, un resultado que va a ser ajustado, así que vamos a estar haciendo pronósticos hasta que tengamos resultados. Porque lo racional es pensar en eso, qué sé yo. Yo imagino que hay votos, como son los votos que votaron a Bregman, son 700.000 votos, que no podrían votar a Milei. Bueno, el propio Schiaretti, una cosa es lo que dicen los dirigentes, otra cosa es lo que hacen los votantes, pero no, pero el propio Schiaretti, obviamente, por eso te digo. Y yo pienso, no quiero hacer nombres propios, pero insisto, hoy ya apareció Suárez Lastra. Empiezan a aparecer montones, pero ya había salido Storani. Suárez Lastra, cuando habla, no niega su animadversión contra cualquier modo de ser del peronismo. Pero estoy diciendo de gente que va a votar tapándose la nariz, para decirlo con literalidad. Sí, que va a votar en blanco, que no va a votar a Milei, dijo, ¿no? Que no va a votar a Milei, claro. Puede ser que termine votando en blanco porque no le dé, pero por eso digo, me parece muy difícil que Milei junte votos de ahí. Milei puede votar una cantidad, una parte de los votos de Junto por el Cambio, que no son pocos, porque aún así, a pesar de lo mal que le fue, sacó 6.300.000 votos. Una parte de esos votos sin duda va a venir a Milei. Sí. Eso hay que asumirlo así. ¿Y en qué momento lo ves a Macri, Carlos? No sé, yo no lo veo nunca, Macri. ¿Cómo te cuesta largar análisis, No, pero vos, yo te dije que yo no soy periodista. No, pero sos, para ser política no analizás, sí. ¿Tenés consideración de la escena? Hay cosas que analizo, pero no la digo por radio. Ah, está bien. Me laburo de periodista. No, pero Macri lo veo absolutamente consecuente con lo que él piensa y es. No va a tener ningún problema en decir que hay que votar a Milei. No va a tener ningún problema en decir que hay que votar a Milei. Porque además no está demasiado lejos, ha estado siendo todo este día. Si Milei ganaba y presentaba buenas propuestas, había que apoyarlo. Y ha dicho que tenían grandes coincidencias. Lo peor que le ha dicho es inmaduro. Dijo, piensa cosas buenas, pero es un poco inmaduro. Uh-huh. Entonces, entre los horribles kirchneristas y alguien que es un poco inmaduro, no tengo dudas de lo que va a terminar haciendo. Sí. No sé qué van a hacer, insisto, los radicales que están en esa coalición. Son muchos. Uh-huh. No sé qué van a hacer los gobernadores de las provincias, que tienen que pensar entre alguien que dice que va a eliminar la coparticipación, que la obra pública se va a hacer por iniciativa privada solamente. Ahora, hay algo que me llama la atención, hasta donde vos quieras jugar al análisis, Carlos, pero me llama la atención esto. La coalición Juntos por el Cambio tiene una cantidad de gobernadores importante, tiene intendentes, tiene cuadros políticos, estructura política en todo el país. Y tomar una decisión que te arrincone tanto contra la extrema derecha y rifar todo lo que fuiste construyendo este tiempo me llama un poco la atención. Bueno, pero no sé por qué sacás eso, no es lo que yo dije. No, digo que me llama la atención, que me llama la atención que Macri haga una jugada tan extrema, digamos. Creo que dije exactamente, bueno, pero una cosa es lo que haga Macri y otra es lo que hagan los gobernadores. No, si se va con Milei está destinado a romper, a tener cortocircuitos importantes. No me imagino una alquimia posible para sostener ese vínculo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, veremos. ¿Cuál vínculo? Me perdí. El vínculo de gobernadores radicales con la apuesta del PRO con Milei. Sí, pero a ver, yo tiendo a pensar igual, pero también después me animaría a decir que no sé si... Y mirá cómo te lo voy a decir. Sí. Si el gobernador de Jujuy y el de Mendoza piensan igual. Sí, justo agarraste dos ejemplos que puede ser. Sí. Y bueno, por eso los agarré. Sí. No sé si piensan igual. Y ambos estuvieron al frente del radicalismo, ¿no? Y ambos fueron presidentes de la Unión Cívica Radical. No, uno sigue siendo. Uno es y el otro fue, claro. Y el otro fue. Y uno entra de gobernador y uno sale de gobernador. Sí. Termina. Te lo digo para tomar un ejemplo. Sí. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo van a, otra vez, cómo van a votar los radicales de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Van a votar de verdad a esta gente? ¿O van a votar en blanco? ¿O se van a abstener? ¿O van a votar a Unión por la Patria? Porque... difícil, ¿no? Me cuesta creer que alguien que tiene una tradición y cultura radical pueda votar a Milei. Sí. Lo que propone Massa, en cambiándole un poquito las palabras, pero en definitiva conceptualmente, no es distinto de lo que propuso Néstor Kirchner cuando hicieron la concertación con los radicales, que terminó la candidatura de Cristina con Cobos. Y tampoco es demasiado diferente de lo que convocó Raúl Alfonsín cuando trató de hacer lo que él llamó el tercer movimiento histórico. Es decir, tomando los dos grandes partidos tradicionales, la búsqueda de construir espacios comunes de gestión, juntando fuerzas, yo digo que ha sido una constante. Uh-huh. No es una novedad de este momento. Eso hay que tomarlo. Uno podría decir, bueno, tampoco le salió muy bien, y es cierto, pero eso ha estado permanentemente en el candelero. ¿Cómo imaginás a alguien de la coalición cívica votando a Milei? Bueno, acaba de salir un comunicado de la coalición cívica, lo postea Maxi Ferraro, que dice, esencialmente, no votaremos a ninguna fuerza, ni a Massa ni a Milei. Bueno, está bien, lo estoy viendo en este momento, exactamente. Sí. Eso es libertad de acción. Libertad de acción. Los votos lo deciden los ciudadanos. Así es. Y ejercerán este derecho con total libertad. Pero como miembro de Junto por el Cambio trabajaremos por mantener por la unidad, no escuchar los cantos de sirena, falso gobierno de unidad nacional, o tentarse con completar algún gabinete novedoso de ser una propuesta de nuestra posición, un presupuesto de nuestra posición. Bueno, ahí está la definición de la coalición cívica. Ayer Elisa Carrió, que estuvo en el escenario, reapareció después de mucho tiempo. Pero una cosa es, claro, a ver. No, una cosa es lo que haga los dirigentes, otra cosa es lo que después haga el... No, no, y además, una cosa es... tiene su lógica, que Junto por el Cambio trate de sostenerse y no romperse, porque nadie actúa en contra de sus propios intereses, más allá de que uno esté de acuerdo o no, pero si yo estuviera Junto por el Cambio haría todo el equilibrio posible para tratar de salir lo menos roto que se pueda. Sí, claro, sostener y cuidar para el próximo partido lo que construiste. Lo menos roto que se pueda... Sí. No pronunciarse como espacio y dejar que los electores dispongan de libertad de decidir es una manera de preservar que no se rompa el espacio. Claro. Por ejemplo, ahora. Bueno, eso es lo que te decía de que me llamaba la atención de Macri, que creo que arriesga mucho. Es decir, si Macri dice, pero bueno, Macri, todo lo que construimos lo console. Pero espera, esta es mi posición. Si la lectura de Juntos por el Cambio es: perdimos una elección, aceptamos la derrota, consolidamos gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera, y bueno, y esperamos la próxima vuelta de... Pero Macri no parece inclinado a eso, y a mí me llama la atención cómo dilapida esa construcción, pero... Bueno. Veremos. Vuelvo a repetir. Sí. Esto de la coalición cívica marca un poco algo que se puede extender de dejar a los ciudadanos que decidan y no jugarse. Sí. Por ninguno de los dos, y bueno, entonces ahí vuelvo. ¿Vos te imaginás un ciudadano o ciudadana votantes de la coalición cívica o del radicalismo que vote a Milei? A mí me cuesta. No, a mí también, sí, definitivamente. Bueno, Carlos, te quiero preguntar, tendremos tiempo para ir hablando, porque esto va a ser un mes de mucha intensidad y novedades seguramente, movimiento político. Te quiero preguntar por lo económico. ¿Cómo te imaginas estos días? Ayer ocurrió, no sé si en todo el país, pero muy buena parte, en muchos comercios se fue relevando, uno mismo lo puede observar. No había precios, faltaban productos, la expectativa de qué iba a pasar con los distintos tipos de dólares en la jornada de hoy. ¿Cómo te imaginas las decisiones económicas para este mes? Absolutamente tranquilas en el orden y en la continuidad de lo que se está haciendo, porque eso que vos decís, en definitiva, ¿qué expresa? Que estaba instalada la idea de que podía ganar Milei y que volaba todo por los aires. Sí. Bueno, no pasó eso. No ganó Milei, ganó Massa. Y entonces no tiene nada por qué volar por los aires y no va a haber ningún cambio dramático de nada. Porque no hay ninguna cuestión para que eso sea así. La Argentina tiene, como explicamos hasta el cansancio, dentro de todas las dificultades, más o menos ordenada la macroeconomía, con el swap de China y con todas las cuestiones que se han ido poniendo en marcha, tiene por delante una perspectiva bastante buena desde el punto de vista de la economía, y lo que hay que hacer es darle continuidad a estas políticas. Ahora, los otros van a tratar de seguir desestabilizando, es su rol y su juego y su apuesta. Milei terminó su... mirá el final del acto de cierre de campaña. Sí. Creo que la frase que dijo es: hagamos explotar todo. Entonces, con un candidato diciendo hagamos explotar todo, que tiene chance de ganar, no, yo no puedo criticar al comerciante que sacó la mercadería y no quiso vender, al otro que se asustó y compró tres veces lo que necesita porque cree que no va a haber. Todas esas son actitudes individuales, de falta de confianza en el sistema y en el funcionamiento, pero finalmente de protección individual. Pero ¿qué pasó hoy? Pese a todo lo que dije, ¿vos le viste la cara a alguno de los periodistas de los grandes canales? Deporte Nacional de un sector de la población en estas últimas horas. Bueno, es sensacional, tratando de explicar o dando una mesa de Guaymallén, la mesa, a ver, la 348, uh-huh. Acá dice, qué sé yo, eso va a seguir, y van a seguir editorializando, que no se explican cómo con esta crisis, este problema, haya habido 10 millones de votos que para Unión por la Patria. Pero bueno, es así, y habrá que seguir trabajando y defendiendo las cosas, y el gobierno seguirá en este rumbo que está... Sí, uno imagina la misma determinación que tuvo Massa respecto del tema de la especulación financiera, quizá el tema precios, algunas definiciones para que no se desbande. Está bravo el tema precios, No te puedo contestar eso, vos tenés la suerte que sos periodista. ¿Qué quiere decir está bravo el tema precios? Desde luego, este fin de semana o toda la semana pasada todo estuvo absolutamente descontrolado. Sí. Porque cada uno hizo lo que se le ocurrió. Eso mismo. En función de el pánico, la duda, el desconocimiento y la oportunidad de hacer diferenciar, todo mezclado. Habrá que ver ahora, insisto. Había pocos que creían que este resultado era probable. Ahora, este es el resultado que ya hubo. Uh-huh. Entonces, dejemos que, por ejemplo, vos fijate, un dato más de la economía real. El contado con liqui se desplomó hoy un montón. Sí. El contado con liqui, que es una operatoria, digamos, legal, y la más significativa de todas las que se hacen con los dólares, bajó de una manera importante. Uh-huh. Significativo. Para vos es más determinante eso que lo que haya subido el ilegal, que subió a mil y pico. Porque el ilegal no existe, te lo vuelvo a repetir. Y en este momento, yo no sé qué operaciones tienen. Yo me mato de risa cuando leo en las pizarras. ¿En las pizarras de dónde? ¿En qué pizarras está la cotización del dólar ilegal? Sí. Y menos en este momento, porque yo no sé si las casas de cambio no lo ponían, pero. Con lo que está pasando, no me imagino ninguna pizarra con esos valores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué operaciones? ¿Cuántas? ¿Por qué monto? ¿Sale en el diario? Sí, sale en el diario. ¿Qué quiere que le haga? Contra eso no hay más que seguir explicando. Ahora, vamos a decir, para mi alegría, que finalmente los medios pesan menos de lo que parece. Que no son, podríamos decir, son muy importantes, muy influyentes, pero no son determinantes, digamos. Dije, pesan menos de lo que parece. Sí. Porque si era por lo que pasó en los medios todos estos últimos tiempos, teníamos que haber perdido, pero escandalosamente. Uh-huh. Y aumentamos 3 millones de votos. No solo no retrocedimos, aumentamos 3 millones de votos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los medios no hacen lo suyo, sí, lo hacen y dañan. Y qué sé yo, seguramente si no existiera el terrorismo mediático, nos iría mejor. Y si a la gente se le pudiera informar de verdad lo que pasa y lo que son las políticas públicas que se están ejecutando y demás, seguramente que habría mucha gente que votaría mejor. Sin duda, porque si no mira más que todo eso, consume todo el día todo eso, y bueno, en definitiva se termina creyendo que esa es la verdad. Bueno, sí. Carlos, vamos a ir analizando día a día, seguramente, insisto, cada día habrá decisiones, comentarios, posicionamientos y reposicionamientos que va a ser interesante analizar en una carrera hacia el balotaje que va a ser, como viene siendo toda la campaña y todo este ciclo electoral, muy, pero muy, muy intenso. Y ahí estaremos. Bueno, Y ahí estaremos. Que le vaya bien. Gran abrazo, Carlos, gracias. Chao, chao. 5 de la tarde, Heller.